Bueno, buenos días, soy Marcelo Chaijale, del diario La Voz del Interior de Córdoba. Bueno, la verdad, final de la Liga Nacional me parece apasionante. Creo que hacía mucho tiempo que no se veía una serie decisiva de este nivel, de esta magnitud. Claro está que, bueno, hace 19 años que no llega al séptimo partido, es una muestra de lo parejo que está siendo la final, con dos grandes equipos. San Lorenzo, nada para descubrir. Tricampeón de la Liga y bicampeón de América, con un tremendo plantel, con muy ricas individualidades, y el equipo de Alta Córdoba, Instituto, que supo sobrellevar, supo cargar con la presión que algunos le cargamos, como que era uno de los equipos que podía pelearle a San Lorenzo este dominio que viene teniendo en la Liga Argentina. Lo hizo, lo está haciendo el equipo dirigido por Facundo Müller, y que se encuentra con la gran chance en el séptimo y último partido de conquistar su primer título de la Liga Nacional. Seguramente será un juego con mucha tensión, con mucha presión de ambos equipos. Creo que San Lorenzo tiene un poquito más por la obligación que carga de ser campeón, por buscar ser el primer equipo en ganar 4 títulos consecutivos de la Liga, y por ahí lo puede aprovechar Instituto, que lo único que le falta para ser campeón es nada más y nada menos que ganar un partido en el Pando. Veremos qué pasa esta noche en el último partido de la temporada de la Liga.